No hay forma de tener coincidencias con un presidente que no solo hambrea a nuestro pueblo, sino que le viene a decir que el Estado es descartable, que el Estado no va a nivelar la desigualdad estructural del sistema, que el Estado no sirve para nada. Nosotros y nosotras venimos a decirle a Javier Milei que estamos dispuestos a construir un futuro, un proyecto inclusivo, popular, nacional, y que en ese proyecto ningún libertario tiene lugar ni cabida. Venimos a decirle, señor presidente, nosotros y nosotras estamos dispuestos a construir un nuevo mundo del trabajo, pero ese mundo nuevo del trabajo tiene que ser con más y mejores derechos para todos y todas, y no con una ley que intenta sumirnos en la pobreza y en la indigencia a las grandes mayorías populares.